¿Por qué los hombres regresan hasta que ya los olvidaste? ¿Por qué? ¿Por qué regresan hasta que ya los olvidaste? Esa es una gran pregunta. Yo alguna vez me la hice también. Y la respuesta es porque no hay un solo hombre sobre la faz de la tierra que se haya enamorado de la mujer yo-yo. Esa que la avientan al piso y regresa con la misma fuerza con la que la aventaron cada vez que la vieron. Cada vez que te avienta y tú quieres regresar y lloras y le dices que por qué y que si ya lo pensó bien y que si esto y que pones en WhatsApp que estás tristísima o en tu Instagram o en tu Facebook o lo dices cerca de alguien que lo conoce para que se lo comenten, lo que sucede es que tu valor baja ante sus ojos, pero lo más importante es que ante los tuyos también. Tu percepción de ti cambia. Te respetas un poquito menos por le estarle insistiendo a alguien que ya no te quiere en que te vuelva a querer, en que esté contigo. O en que aunque te quiera, en este momento no quiere estar contigo. Que por cierto, aquí voy a dejar el video de te quiero, pero ya no te amo. Una de las razones por las que los hombres regresan cuando ya no los quieres, cuando ya te sientes bien o cuando ya los olvidaste, no es que ya no los quieras porque ya hemos hablado de eso. A veces tú puedes seguir queriendo a alguien para siempre, le guardas un cariño, un lugar en tu corazón, pero bueno, ya olvidaste la relación, ya no estás necia con volver, en fin. Y en ese momento en el que ya te sientes bien es cuando regresan. Una de las razones se llama reactancia psicológica y les hablé de eso en el en vivo de Contacto Cero que también voy a dejar aquí. La reactancia psicológica se define como una motivación que lleva al individuo a restaurar una libertad que ya tenía y que está viendo amenazada. Es decir, tu ex tenía la libertad de estar contigo, hablarte cuando quisiera, escribirte cuando quisiera, o sea, entrar y salir de tu vida a su antojo, esa era su libertad, y de pronto se la quitas, porque tú ya estás bien y ya no quieres estar con él. Cuando ve amenazada esa libertad por tu buen humor, por tus nuevos amigos, porque ya no pones cosas tristes en ninguna parte, porque ya la gente que los conoce en común le dice que te ven muy bien, que estás contenta, que estás haciendo X, Z y Y cosas, que has viajado, que cambiaste de trabajo, lo que sea, y que él ya no es parte de eso, entonces surge la reactancia. Porque cuando alguien termina una relación en una posición de poder, es decir, toma la decisión unilateral de ya no quiero estar contigo porque yo ya no te quiero, porque ya no me convienes, o porque voy a explorar nuevos horizontes, o por lo que haya sido, y tú ves que la otra persona se queda deprimida, mal, llorando y rogándote, por absurdo que parezca, en ese momento tú crees que siempre va a ser así, que tú vas a seguir con tu vida, pero la otra persona no. Como tú te quisiste ir, tú crees que la otra persona se va a quedar llorando y lamentándose para siempre en soledad total y que tú, que estás fuerte porque tomaste la decisión, vas a rehacer tu vida. Pero no es así. Eso en algún momento va a cambiar. La otra persona en algún momento se recupera, se siente mejor y rehace su vida con otra persona. Pero el que está dejando la relación en ese momento no le pasa ni por aquí. Cuando ve que tú ya seguiste tu vida y que ya lo olvidaste, se acuerda que no era tu dueño, que nunca lo fue y que la decisión de volver no va a poder ser unilateral como la de irse. Aquí tendrían que estar de acuerdo los dos. Entonces, todo ese poder que cree que tenía sobre ti se ve amenazadísimo y por eso lo quiere recuperar la libertad de formar parte de tu vida, la libertad de hablar contigo y, ¿por qué no?, la libertad de hacerte llorar porque ya no está. En ese momento se da cuenta que tú tienes el mismo poder que él y que si quiere regresar, lo van a tener que decidir entre dos y entonces cambia por completo la percepción, el cómo te ve a ti, porque ya cambió el cómo te ves tú a ti. Si no has visto el video de las neuronas espejo, te lo voy a dejar aquí para que lo veas. Eso de de que la persona que se va cree que el otro se va a quedar sufriendo para siempre. Lo recordé, porque claro que ya lo sabía, porque una de mis series favoritas que he visto en la televisión es la de Gilmore Girls, o las chicas Gilmore, le ponen en español, y está en Netflix, y a veces cuando no me puedo dormir veo un episodio que me ayuda a relajarme, porque además me caen perfecto y me hacen reír mucho. Y vi el episodio donde Rory, para quienes la hayan visto, quienes no la hayan visto no van a entender de qué estoy hablando, termina con Dean porque se hace novia de Jess, y Rory, muy preocupada, le dice a su mamá: pobre Dean, que nos va a tener que ver a mí y a Jess juntos todo el tiempo y no sé qué. Y su mamá le dice: bueno, sí, en lo que él también tiene otra novia. Y ella pone cara como de: ¿cómo? ¿Él va a tener otra novia? Y ella le dice: sí, sabías que en algún momento él también va a rehacer su vida, ¿verdad? Él va a encontrar a alguien y tendrá otra pareja también, y tú también los vas a tener que ver. Y claro, solemos tener esa idea infantil de que el otro se va a quedar mal para siempre. Incluso los adultos. Entonces, el que la actitud del otro, el bienestar del otro, te recuerde que la vida sigue y que nadie es indispensable, provoca el efecto de reactancia en el que quieres recuperarlo o recuperarla, o por lo menos saber si hubiera la posibilidad de regresar, aunque no tengas tantas ganas. Es como: bueno, ¿se podría? ¿Todavía puedo? ¿Todavía tengo un lugar ahí o ya me lo quitaron? Popularmente se dice que hay personas a quienes entre más les prohíbas algo o les digas que no pueden tener o hacer algo, más ganas van a tener de hacerlo. Y se cree que esto es solo con los niños y los adolescentes, pero no, a los adultos también. Por eso el marketing usa este tema de la escasez. Quedan pocas unidades. El descuento se acaba hoy en 3 horas. Si se lo lleva ahora, se puede llevar 2. O sea, este tema de la escasez, que al final es lo que es, el que dejen de tener esta libertad, se usa tanto en el marketing porque es lo que lleva a la mayoría de la gente a comprar un producto o a pagar demasiado dinero por un producto que a lo mejor no lo vale, simple y sencillamente porque sabe que hay pocas unidades o que lo pueden tener pocas personas por el precio que tiene. Por eso los hombres, y a veces las mujeres, no tanto como los hombres, pero también pasa, regresan cuando ya los olvidaste, cuando ya seguiste tu vida. Y también lo dije en el video de Los hombres siempre regresan, que es algo que dice Penélope Parker en su libro que se llama Los hombres a veces por desgracia siempre regresan. Y una de las partes es que hayas, una de las 2 condiciones de las que ella habla es que hayas continuado con tu vida. A medida que las oportunidades estén limitadas en lo que sea, nuestra libertad también se ve limitada. Esto es lo que hace que una persona que siente que ya te perdió, te quiera reconquistar y quiera volver contigo. Para una mucho mayor y más detallada explicación de esto y de cómo recuperar a un ex, desde luego te recomiendo que leas mi libro Recuperando a mi ex, segunda edición, que aquí va a estar el link, y también en las pantallas finales. Espero que me regales un like, que compartas el video. Aquí te dejo mis redes sociales para que me sigas también en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y te mando un beso gigante. Nos vemos en el siguiente video.